Gogona, gogona, santure jaunona, ari, ari, santure jaunoni, munderi, munderi, katolika munderi, rogando, rogando, rogando, mi señor, mi señora peregrina, estas puertas son de pina, estas otras son de alambre, aquí no nos tengan de hambre, aquí estamos cuatro y entraremos dos, una limosnica, por el amor de Dios. Gogona, gogona, santuren jaurona, ari, ari, santuren jaurona, munderi, munderi, katolika munderi, rogando, rogando, rogando, mi señor, mi señora peregrina. Estas puertas son de pina, estas otras son de alambre, aquí no nos tengan de hambre, aquí estamos cuatro y entraremos dos, una limosnica por amor de Dios. Las otras son de alambre.